Bueno, ahora estamos con el candidato a concejal, el licenciado Juan Cruz Miranda, por Obras, Corazón y Progreso, por el Frente Justicialista para la Victoria. Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día Basilio, Dimas, a la audiencia, muy buenos días para todos. Bueno, bienvenido. Bien, el Gracias. Sublema o lema sería Obras, Corazón y Progreso. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Es bien peronista. Es una frase, una leyenda que estamos usando en la gestión municipal este año, que se complementa con otra, dice lo que prometemos lo hacemos. Ajá. Y tiene una gran significancia. Las obras que venimos realizando en la ciudad, nosotros decimos que las hemos hecho con la gente, no son obras frías que están ahí. Uh-huh. y sin consultas y que quedaron en la obra en sí misma. Son obras que son hechas consultadas con la gente y tienen una tremenda apropiación de parte del vecino, pero tremenda. Bien. Entonces, por eso nosotros decimos que esas obras tienen mucho de corazón, muchísimo uh-huh. de corazón. Muchas fueron planificadas con el vecino, algunas son hechas por los vecinos, como las veredas que estamos haciendo en el San Ramón, con el centro vecinal. Y estas obras, cuando tienen corazón, implican directamente el progreso. Entonces, por eso uh-huh. el lema se llama Obras, Corazón y Progreso. Está bien. Bueno, presentate a la gente, decirle que cuántos años tenés, que cómo es tu vida privada, si querés contar, sí. qué te dedicás, qué estudiaste, bueno, por qué te gusta la política, en fin. ¿Cómo entraste en la política? Exacto. Juan Cruz Miranda, tengo 44 años, soy contador, licenciado en administración, graduado en Buenos Aires, estudié en Estados Unidos también finanzas, hice una maestría, me falta la tesis, acá en la Universidad de Tucumán, en la UNCA, soy diplomado en integración regional en Flaxo. Uh-huh. Soy miembro permanente del staff de capacitación de la CEPAL. O sea, siempre mi temática fue el desarrollo económico local. Soy vicepresidente de la Agencia de Desarrollo Económico Local de Catamarca. Uh-huh. Trabajé en el Banco Central de la República Argentina, en Buenos Aires. Y toda esa temática económica de desarrollo local. El otro día estuvo un chico que trabajó en el Banco Central, que trabaja en el Banco Central, que nieto de Félix Luna, ¿te acordás? Lucio, bueno, no me acuerdo. Mire, que viene a Catamarca siempre el chico. Ajá. Cuando era chico venía con Félix Luna. Iban a las juntas. Mira vos. Perdón la digresión. Está bien. Y todo eso, conocimiento que fui adquiriendo en desarrollo económico local, me llevó a la política por ese lado, como consultor, asesor. Claro. Y después, bueno, me convocaron para ser candidato a diputado y fui diputado provincial 2 años. En esa gestión como diputado. Creamos un centro de estudio que se llama Centro de Estudios para la Nueva Catamarca, que se dedicó a analizar los ingresos fiscales de la provincia. Uh-huh. Y fuimos los primeros en hablar de la renta minera. Hicimos muchos informes sobre renta minera, que después fueron el pie para hablar del derroche minero, en realidad, uh-huh. del derroche de la renta uh-huh. minera. Nosotros dijimos cuánto había percibido, nada más, no que se había hecho. Y bueno, y después, cuando se gana el gobierno en el 2011, el intendente me convoca para secretario de Hacienda, fui secretario de Hacienda del municipio, después Salud y Bienestar Social, un área más política, y después termino como concejal y ahora presidente del Consejo Deliberante. ¿Y eso, vas por tu reelección ahora? ¿Por qué querés ir al Consejo Deliberante, seguir en el Consejo? Es muy buena la pregunta. Pienso que somos la cara visible, no, nosotros, nuestro equipo, Guadalupe Tolosa, Carlos Cisneros, Ariel Molina, los que nos acompañan en la lista, somos la cara visible de la gestión municipal. O sea, somos la gestión, somos la propuesta, dentro de las propuestas que hay, somos la gestión municipal. Y a nosotros nos parece interesante esta elección, que es una elección de medio término, pero es un medio término particular, porque el intendente Jalil en el 2019 se va, ya no puede, digamos, va a cumplir su periodo de 4 y su reelección, y por carta orgánica ya no puede continuar la ciudad. Entonces nosotros pretendemos erigirnos como una cara visible de que las cosas buenas que están pasando en la ciudad pueden tener continuidad. Que este equipo de Obras, Corazón y Progreso, que viene trabajando hace 6 años con el intendente, es parte de la gestión, es parte de las cosas buenas que están pasando en la ciudad, puede decirle al vecino de Catamarca y transmitirle esta tranquilidad de que si de alguna manera está conforme, por supuesto que hay un montón de cosas por hacer, pero si está conforme en la manera que hemos instaurado de gestionar la ciudad, la cosa pública municipal y la impronta que le estamos dando a la ciudad, si está conforme con eso, con nosotros puede tener algún tipo de garantía de continuidad en nuestro equipo. Y eso nos pareció un gran desafío. Eso nos pareció un gran desafío porque somos, digamos, la primera línea de gobierno uh-huh. sin el nombre del intendente, y tenemos la posibilidad de que todo esto trascienda a una persona. Uh-huh. Bien, le hacemos dos preguntas de rigor, como le hicimos todos los candidatos, vale. Y luego pasamos a alguna pregunta complementaria. La primera es, sabemos que la planificación urbana es un paradigma que se está erradicando por la planificación territorial, o sea, la ciudad pensada en el territorio, con las localidades vecinas. Acá tenemos una cercanía realmente con problemáticas muy parecidas con Valle Viejo, de Fray Mertesquiú, Capayán. ¿Cómo piensan trabajar en la planificación? Seguramente me dirás que sí, estamos trabajando en la planificación, pero desde nuestra mirada como profesionales, ¿no es cierto?, creemos que todavía faltan un montón de cosas. ¿Cómo van a hacer para trabajar este tema? Es verdad, faltan cosas, y es verdad, venimos trabajando. Las dos cosas son verdad. Y lo que tenemos pensado para este, para estos dos años que vienen, es darle un serio tratamiento a una, a la modificación a la ordenanza de uso del suelo y de zonificación. Hablaba recién Simón, bueno, esa ordenanza está presentada para ser tratada, estamos a punto de empezar a tratarla, y consideramos que hay que poner firmemente cuestiones en blanco, porque hay muchos grises, hay muchas zonas residenciales que se están arruinando por vacíos legales, que hay que replantear seriamente el tamaño de los terrenos, que hay que replantear seriamente qué tipo de construcción se puede realizar en qué zona. Y eso es lo que vamos a tratar lo que resta este año y probablemente el año que viene en cuanto a planificación. Y lo que estamos haciendo, sí. ¿Qué estamos haciendo? Estamos en una política fuerte de sacar del centro un montón de actividades que nos parece que la ciudad hay que potenciar diferentes, como con el velódromo se puede potenciar el sur, con el parque logístico que pretendemos instaurar, sacar los depósitos del centro de la ciudad, los corralones. Con un terreno que le estamos proponiendo a empresas que están muy interesadas en frente al Pantanillo en instalarse allí, se los daríamos y ellos darían la inversión. Podemos sacar un montón de actividades, que hay corralones que están en el centro de la ciudad, o sea, en zonas residenciales. La zonificación, recién escuché que hablaban de la zona nocturna, el Alto Fariñango. Esa idea está tomada del plan urbano de antes. Y es una idea, como idea está muy buena, lo que pasa es que hay que darle el control y el manejo de esta zona, que tiene una extensión de 500 metros y en la cual se localizan todos los boliches, pero hay que darle seguridad, control, o sea, no puede quedar a expensas de nadie. Pero hemos erradicado problemas de vecinos del centro, vecinos de la zona oeste, que tenían los boliches ahí al lado, y pretendemos seguir dando esta impronta, es decir, actividades que deben estar fuera de la ciudad, darles un lugar específico para que puedan desarrollarse. Y la ciudad empiece a tener algunas zonificaciones, claro. Que se identifiquen zonas claramente con alguna actividad. Lo recreativo, ahora en este momento se está desarrollando la audiencia del Parque Dan Quiroga, que ahora vamos por el Parque Dan Quiroga, o sea, hicimos en la plaza principal, pusimos en valor ese espacio, la Alameda, estamos trabajando en la plaza de la Chachay, hicimos un muy lindo espacio en la plaza del barrio La Esperanza. Y ahora vamos por el desafío más grande, el pulmón de los catamarqueños, el Parque Dan Quiroga. Vamos a hacer una intervención que lo que pretendemos generar es lo que se generó en los otros espacios que mencioné recién. Una tremenda apropiación de los vecinos, una gran participación y una vivencia del espacio público de parte de los vecinos. Bien, y la otra pregunta la gente siempre se pregunta qué hace un concejal, porque lo ven muy alejado. Ven ahí los ejecutivos en nuestro país, municipales son muy fuertes, en otros países del mundo quizás los concejales tienen una participación, integran los gabinetes, es otra realidad. ¿Cómo le dirías a la gente cuál es el trabajo del concejal? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué quieren? ¿Qué mea culpa hacen ustedes de que habría que cambiar? ¿Y qué le podrías decir a la bueno, gente es un con trabajo, respecto al trabajo del concejal? Es un trabajo muy variado y diverso. Es el primero, que es el legislador de la ciudad, es el que se encarga de tratar y aprobar las ordenanzas, lo que es lo que son las normas de convivencia en nuestra ciudad, eso por un lado. Pero después tiene también una gran tarea de gestión, lo dijo Simón recién, tiene que tener vinculación con el Ejecutivo Municipal, con el Intendente, tiene que saber gestionar cosas para la ciudad. Es una primer trinchera de reclamo en los vecinos, siempre es más fácil llegar al concejal que al Intendente, entonces tiene de repente, es muy valioso esto, yo digo, comenté recién lo de la CEPAL, uno que va todos los años a la CEPAL. La CEPAL está tomando muy en cuenta las experiencias de los gobiernos locales. ¿Por qué gobiernos locales? Porque el empoderamiento de la gente con las nuevas tecnologías, los celulares, los inteligentes, lo que hace es que la demanda sea tremendamente compleja, y la primer trinchera de contacto, que son los que no tienen intermediarios, que algunas veces distorsionan la noticia como para sacar agua para su molino, son muy interesantes, porque dice, bueno, vamos a implementar políticas públicas para una sociedad muy compleja. Bueno, vamos a gastar miles de millones de pesos, de dólares. Bueno, hablemos con los que primero tienen la demanda, porque capaz que si les preguntamos a ellos nos ahorramos un montón de intermediarios que nos pueden hacer que este gasto público se triplique, se cuadriplique. Exacto. Entonces, ha tomado mucho poder los gobiernos locales, los intendentes, los concejales, y cada vez se le da más poder a este tipo de figuras. Por esto, por ser la primer trinchera, que conocen el reclamo sin filtro. Qué bien. Ahora, un comentario acerca de algo que dijo Simón Hernández en el bloque pasado, de que por ahí se ha perdido el contacto con el vecino, que había asambleas, uh-huh, había muchas instancias de participación vecinal, que paradójicamente, digamos, el peronismo tiene como esta impronta de escuchar más, o de, en todo caso, de hacer participar más al vecino o al ciudadano de estos espacios, de estas discusiones. Pero algo que se les reclama al Consejo actualmente es que los concejales no están respondiendo por ahí a las demandas de la gente, y que hay como una cierta distancia y un desapego de concejal respecto al vecino. ¿Qué tenés para opinar sobre eso? Bueno, yo en mi caso no es así. Me parece que siempre el vecino dice, el concejal no viene. Es muy difícil, la ciudad es grande también, claro. Es muy difícil. Pero nosotros estamos en permanente gestión en los barrios. Esta gestión municipal se ha caracterizado por eso. Yo escuché hablar de presupuesto participativo. El presupuesto participativo no da resultado cuando uno... es una cosa de los 90. Ya pasó, claro. Ya fue. Okay. Ahora lo que se usa es gobernar desde los barrios. Presupuesto participativo es cuando vos le tenés que consultar a la gente porque la ves poco. Es decir, bueno, si uno gobierna desde los barrios, uno es mejor darle recursos a los centros vecinales, como estamos haciendo nosotros, y que ellos hagan obras. Que es mejor que el presupuesto participativo. La única experiencia que tuvimos presupuesto participativo en la ciudad, la única no fue buena, que fue en las 9:20. ¿Qué pasó? Terminamos haciendo los veredones como querían los vecinos, pero fue tremendamente problemática. Le costaba mucho al vecino ponerse de acuerdo. Entonces, hay que poner en valor el tercer sector. El gobierno no puede resolucionar los problemas de la gente, y la gente está cada vez más empoderada. Entonces, hay que recostarse sobre los centros vecinales, sobre las sociedades de fomento, sobre los párrocos, curas que son referentes en los barrios, sobre los clubes. Ellos son están legitimados por la gente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es darle recursos a ellos. Vayan a ver en la plaza del barrio San Ramón, los invito a la audiencia a que vean lo que estamos haciendo allí. Pero nosotros no lo estamos haciendo, lo está haciendo el centro vecinal y la municipalidad y los vecinos. Pero lo hacen personas. Tremendo resultado. Un espacio verde que está... Un barrio que era muy conflictivo, uh-huh, muy conflictivo, había habido asesinato entre vecinos. Y ahora es un lugar de encuentro de todos los vecinos, con una escuelita de fútbol maravillosa, lo que se llama la Escuela Redonda, esa plaza, esa cancha grande que hay en el sur de la ciudad. Sí. Y ahora ellos están haciendo sus veredas y le damos recursos al centro vecinal. Se gasta mucho menos, el centro vecinal emplea a desocupados del barrio, vecinos desocupados. Eso nos está dando resultado. O sea, empecemos a sacarnos de la cabeza ideas que son de libro. O sea, basta. O sea, claro, vamos a los barrios. Yo lo escucho decir, hablé con los del Ojo de Agua, y obvio que hay cosas por hacer. Pero es bueno que haya ido al Ojo de Agua. Sí, el Ojo de Agua es verdad. No está faltado, es parte del 20% de los barrios que faltan asfaltarse. Ahora, cuando asumimos en el 2011, les cuento, habíamos relevado 9.500 cuadras, había faltadas 2.100. Wow, claro. Uh-huh. Una de cada cinco cuadras de la capital no estaba asfaltada. Uh-huh. Y los vecinos, ¿sabés qué pasaba, Basilio Dima? Los vecinos ya no pedían, no creían. Los vecinos del Antinaco, de Jardín Sussex, de Altos Verdes, ya no pedían, exactamente. Ahora nosotros vamos asfalto, claro, porque ve, el de Altos Verdes ve que asfaltamos el Jesús de Nazaret, que asfaltamos el Teresa de Calcuta, que el de 100 Viviendas Norte ve que estamos asfaltando a La Esperanza, que estamos asfaltando Techos Verdes, Techos Azules, Wocra 2. Eso es bueno, que el vecino recuperó la confianza en el municipio. Y reclama, y pide, pero en positivo, no a modo de queja. Bien, hay muchas preguntas la gente pregunta sobre problemas que tienen en los barrios. Lo que le podemos decir, como este debate no es un debate, es una charla, más bien general, que también podrían canalizarlas a través de la app de la ciudad, ¿no? Sí, algo muy valioso. Pero son preguntas, nosotros lo vamos a dejar aquí a los concejales, a los candidatos, a los concejales, las preguntas específicas de los barrios, las problemáticas que tienen los barrios, porque precisamente lo que ellos tienen que hacer es trasladar, como bien decía acá este candidato, los problemas de la gente, ¿no es cierto?, al Ejecutivo para ser resueltos. ¿Cuáles serían...? Porque hay gente que se incorpora, estamos con Juan Cruz Miranda, candidato a concejal, en largo, Obras, Corazón y Progreso, del Frente Justicialista para la Victoria. ¿Cuáles serían los tres ejes, para los que se incorporan, en los que trabajarías? Así, nombralos, los tres ejes en los que te pondrías a trabajar en esta nueva gestión, en esta nueva etapa. Legislatura, sí. La primero es un eje que no es específico, que es un eje conceptual. La profundización de lo que venimos haciendo en la ciudad. Nosotros creemos que las cosas, que hemos encontrado una manera de gestionar con los vecinos y lo vamos a profundizar porque creemos que todavía faltan cosas por hacer. ¿Está? O sea, en estos dos años que quedan con el intendente Jalil, seguir trabajando a la par de él, seguir siendo parte del equipo y dar un fuerte planteo para el 2019 de que podemos ser una posibilidad de que este equipo puede permanecer y seguir gestionando la ciudad. El segundo eje concreto, estamos trabajando con nuestro equipo, que son los equipos del municipio también, sobre una reforma tributaria local. De esos 25 tributos municipales, bajarlos a 10. Hay un montón de tasas que son distorsivas, que no son buenas en este momento, que generan, se recauda muy poco y generan también tendencia a la corrupción, y las queremos eliminar. Y vamos a hacer un gran favor sobre sectores productivos económicos locales también, así que estamos trabajando para bajar de 25 a 10 tasas y estamos tratando de hacer un acuerdo con la AFIP. Y el tercero me parece lo que acabo de mencionar, o sea, ser un activo partícipe de lo que va a ser el tratamiento de la ordenanza de la nueva ordenanza de zonificación de uso de suelo, porque me parece que es una muy buena oportunidad de poner blanco sobre negro en algunos sectores de la ciudad. En esta etapa que has estado en el consejo, ¿cómo ha sido el diálogo con los concejales? ¿Te ha costado? ¿Es difícil? ¿Es complicado? Es muy buena la convivencia entre las fuerzas políticas. Yo creo que le hemos dado una impronta al Consejo de Consenso. Hay órganos legislativos que están muy desprestigiados, provinciales. Nosotros me parece que estamos fuera de eso. Hemos sesionado 40 veces al año en los últimos 3 años. ¿Se discute? Se discute en comisión. Las sesiones son... no son un show, inclusive nosotros y generamos mucha instancia de gobierno abierto, estas cosas que venimos incorporando desde CEPAL. Nuestras sesiones son filmadas en vivo desde el canal de YouTube del Consejo Deliberante, todos las pueden ver los días jueves a partir de las 11 de la mañana. Nosotros tenemos transparencia de todos nuestros gastos. Los proyectos de los concejales están online disponibles para los vecinos. Sesionamos en los barrios, sesionamos en la escuela con concejal por un día, hicimos la banca del periodista, también le damos la posibilidad de que sesionen los periodistas. Tenemos ferias artesanales permanentes los días viernes que permiten a los vecinos de la ciudad comprarle a productores locales, y hacemos espectáculos artísticos gratuitos los días viernes en el consejo. Ya llevamos hechas más de 50 desde hace 2 años. Hemos hecho un fuerte compromiso con el ajedrez, ojo con esto, con el ajedrez. Fuimos noticia nacional, aprobamos una ordenanza donde se establecemos la obligatoriedad en la enseñanza de ajedrez en el sistema educativo municipal. Ah, sí, lo comentamos acá en el programa. Tuve llamados de La Nación, de C5N, felicitaciones por Twitter de España. O sea, hemos sido precursores en esto. ¿Jugás al ajedrez? Yo juego al ajedrez, mi hijo también juega al ajedrez, no estamos apasionados. ¿Es difícil aprender? Pero no es difícil, pero ¿sabes qué pasó, Basilio Dimas? Que nosotros, por haber hecho torneos de ajedrez en el recinto del consejo, estas asociaciones, por eso yo digo la importancia de escuchar, estas asociaciones dijeron, ¿por qué no hacemos este torneo? Ellos nos dieron la idea y fuimos avanzando. La verdad que fuimos durante un par de semanas noticia en todos los medios nacionales. Este chico, el candidato de... para la Victoria también, Alexis Rizzo, hacía mucho énfasis en esta cuestión de que hay que resolver el tema adicciones. ¿Qué sentís que puede hacer el municipio, que se puede hacer desde el consejo, por ahí como para... Muy buena pregunta, me das pie para seguir contando cosas, porque es muy corto el tiempo y hemos hecho cosas en estos 6 años. Somos políticos. Y te añado algo más, el tema de la educación sexual, porque son dos problemáticas tremendas, digamos, toda esta cuestión del aborto que se discute recurrentemente y el tema de las adicciones. ¿Qué soluciones se pueden dar cómo lo ves al tema? ¿Qué es lo que en materia de adicciones, somos la única ciudad del noroeste, esto que estoy diciendo, somos la única que hemos tomado mano, hemos tomado intervención en tema de adicciones. La finca La Sala, que, bueno, los invito a que la conozcan, que la hemos hecho con el obispado, en convenio, es el único centro de tratamiento para adicciones que tiene un municipio en el noroeste. Y nos vinieron a felicitar de Nación, ya la inauguró Randazzo en ese momento, ya quedó sorprendido. O sea, lejos de decir que no, como dice mucho, la verdad que es una temática nacional, el problema nacional, la crisis, que se encargue provincia. No hemos puesto a trabajar seriamente, y tenemos un equipo y hay que invertir en esto. Bien. Hay que invertir, y son montones de recursos que se destinan a esto. Educación sexual, el sistema educativo municipal, así como incorporamos el ajedrez, es bastante de vanguardia el nuestro, y tiene incorporada esa materia. Y también tenemos los talleres no formales en los CEPAVE, donde también damos una mano muy grande. Guadalupe Tolosa, que es candidata con nosotros, que es la secretaria de Salud, excelente persona y excelente profesional, ella está muy abocada también a este tema de la prevención y la educación en materia de educación sexual y otras enfermedades. Perfecto. Bueno, se terminó el tiempo. Bueno, Juan Cruz, te quedan unos 30 segundos para decirle a la gente por qué tienen que votarte. Les recordamos que estamos con Juan Cruz Miranda por Obras, Corazón y Progreso, candidato a concejal del Frente Justicialista para la Victoria. A los vecinos que nos conocen, primero, porque saben que somos parte del equipo de la gestión municipal. Hace 6 años que venimos recorriendo la ciudad con los programas que venimos haciendo, esos 80 municipios en tu barrio que hacemos por año, y todas las intervenciones que hacemos en los barrios, trabajando con los centros vecinales. Por eso digo que nos conocen, decirles que queremos transmitirles tranquilidad, que si están conformes, de reconociendo que hay muchas cosas por hacer, de cómo venimos manejando la ciudad, esta nueva etapa que le hemos dado con el intendente Jalil, que nosotros pretendemos y que pretendemos presentarnos ante ellos como garantía de que estas buenas cosas pueden continuar, porque el equipo de la gestión pretende seguir en la ciudad más allá de la persona del intendente, y nos sentimos cómodos. Creemos que la conocemos, creemos que a pesar de tener mucha juventud, muchos de los que nos acompañan, tenemos mucha experiencia. Así que decirle que sí, que somos la cara visible de esta gestión. Bien. Y que nos acompañen. De acuerdo. Muchas gracias, Juan Cruz. Bueno.